morena, ojos negros y nariz. Tengo una novia muy linda, lo hay de todo el país. Tiene unos ojos divinos y una tremenda nariz. Cuando la llevo a la playa, para el calor no sentir, yo me cobijo a la sombra de su nariz. Nariz, nariz, nariz, nariz. Yo me cobijo a la sombra de su nariz. Yo me cobijo a la sombra de su nariz. Son que tiene mi amor. Si mi novia se resfría, yo no hago más que reír. Precisa cuatro pañuelos para limpiar su nariz. De noche cuando me acuesto, no me quisiera dormir. Paso la noche soñando con su tremenda nariz. Nariz, nariz, nariz, nariz. Paso la noche soñando con su tremenda nariz. Paso la noche soñando con su tremenda nariz. Abrázame mi amor, pero sin tu nariz. Así. Hermosa nariz que tiene mi cosita buena. Cerré la boca y le mordí la nariz. Cuando veo el obelisco, me da ganas de decir: han enterrado a mi novia sin taparle la nariz. Dice que ella no me quiere, yo me quisiera morir. Vivo pensando en sus ojos y en su tremenda nariz. Nariz, nariz, nariz, nariz. Vivo pensando en sus ojos y en su